Que los cumpla feliz. ¿Qué tal? Te habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Y bueno, quiero desearte a vos en este día tan especial un muy feliz cumpleaños y que la pasen muy bien, ¿eh? Un beso grande, chau chau.